Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Bueno, estamos conectados ya. Bueno, ¿qué tal? Estamos conectados ya. Lo que hay tras cada noticia de día martes, ya 22 de marzo, un día de otoño ya. Estamos a la espera que se nos conecte nuestro invitado del día miércoles, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Y algo nos pasa que no se ha conectado. Nuestro invitado esta semana ha estado un poco complicados con los tiempos, parece ser. Obviamente intentamos que se produzcan las conexiones. En este instante estamos a la espera de la conexión de nuestro invitado del día miércoles, nuestro panelista del día miércoles, para hablar, ver, conocer desde la perspectiva de cada uno de ellos lo que hay tras cada noticia. Hoy día, miércoles, corresponde que se conecte el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Estamos a la espera de su conexión. Nos ha pasado esta semana, nos ha pasado ya en dos ocasiones que nos ha costado comunicarnos. Allá está conectado Lautaro. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Hola, Julio, ¿cómo te va? Aquí estamos sudando porque ¿cómo? Si se demora de repente hay que darle cuerda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lautaro? Yo estoy bien. Qué bueno. Yo me imagino que con harta actividad, sobre todo pensando que ya está en plena tierra derecha la campaña para elegir a los nuevos, a las nuevas convención constitucional, llamémoslo así, a los nuevos consejeros constitucionales. Y claro, el Partido Comunista tiene varios candidatos a lo largo del país, en las distintas regiones. ¿Cómo va eso, Lautaro? A ver, el partido tiene 15 candidatos en 14 regiones, y son 16 regiones, es decir, hay dos que a propósito de construir una lista unitaria con 8 partidos, y dado que en muchos lugares, incluyendo estos dos que nombro, hay 4 candidaturas, me refiero a Arica y Los Lagos, no le correspondió al partido levantar una candidatura. Pero en las otras 14 regiones, en una tenemos 2 candidatos, que es la región de Coquimbo. Llevamos candidatos de estos 15, 8 son compañeras, mujeres, y 7 hombres. Es decir, hemos aportado la paridad en forma absoluta, plena. Y yo creo que tiene, primero, una cualidad cada una de estas candidaturas: son personas con raigambre real en un movimiento de su base social a la cual pertenece. En la región metropolitana, que es la región más grande, a pesar que elige igual que la Araucanía, porque esto es la ridiculez de los alegatos que hacía la derecha respecto a que los electos por escaños reservados no eran una validación igual que el resto de los chilenos, porque tenían más privilegios, su voto valía más. Bueno, aquí pasa lo mismo. Por el diseño de la derecha, que es el diseño del Senado, el voto de la Araucanía y del Maule, de esas dos regiones, son exactamente igual que el voto de la metropolitana, que los triplica en habitantes, o que el voto de la quinta región, de la región de Valparaíso. Pero bueno, en la Araucanía igual, o sea, en la región metropolitana igual está dándose una batalla política de primer orden. Y ahí nuestra candidata, que además encabeza la lista de Unidad para Chile, que es la lista D, todos dicen que es la lista de la democracia, del desarrollo, de la dignidad, la compañera Karen Araya, una dirigente sindical del magisterio, ha ido promocionando su actividad con la contribución activísima de todos nuestros liderazgos, ya sean la senadora Claudia Pascual, las y los parlamentarios, las consejeras regionales, las tres alcaldías que tenemos en la región, otras alcaldías amigas, concejalías, pero también dirigentes sindicales, dirigentes vecinales, dirigentes del magisterio, sin ninguna duda. Se ha ido instalando el nombre en el trabajo simultáneo que se hace en todo el territorio de la metropolitana. Y tenemos una evaluación de un buen balance. Sin embargo, esta noche trabajamos en cómo tomar todavía más intensidad, cómo lograr que más liderazgos propios del partido y muy conocidos jueguen un papel representando a la candidata. La candidata abiertamente es la representante del Partido Comunista. Por consiguiente, la hoy el Martillo y el nombre Partido Comunista, que son nombres muy conocidos, son también piezas de promoción para la asociación que se haga de la candidata y las propuestas, porque el Partido Comunista tiene propuestas que la voy a sintetizar en una, la más importante, que es llegar hasta el final y profundizar el concepto del Estado social y democrático de derechos, que es la contraparte de un Estado subsidiario, que es lo que puede marcar un blanco y negro respecto a terminar con la constitución de la dictadura. Que lo que detectamos que todavía hay una zona no menor de la población, yo diría incluyendo de un entusiasmo mayor en todo el partido, que mira con distancia este proceso. Hay una zona que no sabe que hay elecciones el 7 de mayo, y pues si tú ves en los medios, no hay una gran discusión del 7 de mayo y el 7 de mayo, el 7 de mayo, y lo que se elige son los consejeros constitucionales y la... No hay de parte del Estado, lo que considero que es un error, porque si estamos convocando una elección de carácter universal y voto obligatorio, tenemos que allegar reiteradamente información, porque hay una zona de la población que no tiene interés en vincularse a la noticia, en vincularse a lo que está pasando en el entorno nacional. Sienten incluso una cosa que repele el estar, digamos, en línea con ese tipo de información. Entonces, yo creo que hace falta más difusión de que hay elecciones el día 7 de mayo, y la difusión deberá ser completa. ¿Qué es lo que está en juego y de quién fue, de dónde está el origen de esa convocatoria? Entonces, tengo una evaluación que es de satisfacción, pero también de autoexigencia, en que todavía queda un trecho muy largo de espacio en que nosotros podemos aportar y llegar a más gente, y quedan los días que quedan de aquí al 7 de mayo, que es un tiempo breve. En eso estamos. Ella tiene la candidata agenda muy a full. Lo mismo pasa con nuestra candidata en la región de Valparaíso, los candidatos en Coquimbo. Yo creo que hay campañas muy bien aspectadas, ahí la del Biobío también, la de Atacama. Es decir, tenemos buenas candidaturas que tienen toda la posibilidad de pararse frente a la gente con la vista al frente, cara a cara, y explicando, convocando, involucrando, seduciendo, como debe hacerlo todo quien se proponga ser representante de la opinión de un sector del país. Estamos conversando con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Lautaro, efectivamente hay una ofensiva bastante fuerte contra el gobierno y particularmente contra el presidente de la República. Ayer el Tribunal Constitucional, ante una acusación de la derecha de haber hecho o producido indultos injustificados. El Tribunal Constitucional falló a favor de la facultad que tiene el gobierno y particularmente el presidente de la República para indultar. ¿Cómo sientes que está dándose esta campaña? Porque además hay una campaña también muy fuerte porque el gobierno logró instalar una plataforma que para informar, Gobierno Informa, una plataforma digital. Y sin embargo, también la prensa de la derecha, que es la mayoritaria del país, está también dando muestra como que aquí hay una suerte de abuso del gobierno. ¿Es difícil lo que tú planteas también esto de que cómo se comunica mejor en circunstancias que al gobierno se le acosa para que no comunique? A ver, aquí hay dos manifestaciones de una misma mirada altamente antidemocrática, autoritaria, discrecional, excluyente, que es la mirada y los fundamentos que tiene la posición de la derecha. En primer lugar, referido al Tribunal Constitucional, es una institución que no es la panacea ni es la propuesta nuestra. Yo diría que en el 90% de esos fallos lo hemos sufrido, más que vivido. Recuerdo yo, digamos, cuando avanzamos mucho en una reforma laboral, me tocaba ser presidente de la Comisión de Trabajo, y se propuso la titularidad sindical para los efectos, los beneficios que lograban los trabajadores y para obligar a que el patrón no negociara con grupos de trabajadores con quienes él elegía, sino con la institución del sindicato. Fue un gran debate y logramos acuerdo y aprobación, tanto en la comisión, después de mucho tiempo, así como en la sala. Sin embargo, la derecha apeló al Tribunal Constitucional. Ese tribunal, a la vista de lo que es la constitución vigente, consideró que están violando la libertad sindical y, por tanto, rechazó. El tribunal, lo que había sido un debate larguísimo, de meses, en la Cámara, de un número muy grande de parlamentarios en comisión, más todos los que van a audiencia. Entonces sabemos lo que es el Tribunal Constitucional. Ellos son los que van y se protegen. Vamos a llevar esto al Tribunal Constitucional. Bueno, lo llevaron, ellos lo llevaron. Ellos llevaron el tema de los indultos para que se declarara que eran inconstitucionales al Tribunal Constitucional. Y lo hicieron con una parafernalia, incluso con ciertas afirmaciones como que ya eso era cierto, como que ya eso tenía veredicto del tribunal. Resultó que el tribunal falló en contra, falló a favor de que el indulto es una potestad presidencial y que fue usada en forma constitucional. Que no le gusta a quienes le dieron el indulto. A nosotros tampoco nos gusta el indulto, como lo anotaba Tucapel Jiménez, que entregó Ricardo Lagos Escobar a uno de los asesinos del padre del diputado Jiménez, me refiero al dirigente de la ANEF, Tucapel Jiménez. Entonces, no se puede descalificar el mecanismo que de mutuo propio ellos usan cuando el resultado es categórico y no hay dos interpretaciones. Ahí hay una medida manipuladora, a la medida autoritaria, y en el caso del tema de cruzarse y cuestionar que el gobierno busque e idee y proponga mecanismos que logre más informar, cuando hay una posibilidad de discernimiento propio en función de cada conciencia y de los intereses personales de cada uno, cuando las personas tienen la información más plena y total de los fenómenos que van a ser consultados o frente a los cuales hay que dirimir. Entonces, lejos de cruzarse y afectar y tener una crítica a las iniciativas que ha tomado el gobierno, habría que valorar. Ahora, ¿pero cuál es el problema? Eso de alguna forma afecta el monopolio de los medios que están vinculados al gran capital y a las políticas de la derecha más reaccionaria, partiendo con el Mercurio, que ya no será el único y exclusivo mecanismo para conocer la verdad absoluta y la divina, que establezca, digamos, su editorial o su articulista o su mirada, digamos, editorial. Entonces, yo diría, por algo está gritando la derecha, porque le duele, porque esto le afecta. Sobre esa base, las fuerzas políticas que tenemos pertenencia al gobierno, las fuerzas políticas que tenemos empatía con estas orientaciones, debemos salir también a reivindicar y a valorar este tipo de expresiones, tanto en el plano comunicacional como a valorar y a asegurizar la decisión que tomó el presidente de la República en atribución constitucional de entregarle indulto a una cantidad de 12 personas vinculadas al estallido social. Es que tenían prontuario, es que por algo estaban condenados. Si el indulto se le entrega a presos condenados, por tanto, los tribunales han buscado mérito para condenarlo. No se le entrega a alguien que es inocente. Eso es parte del sentido que tiene esta atribución del indulto. Yo creo que la derecha va, eso marca que no va a dejar gobernar. La derecha va a tratar de acosar, de agobiar, de desgastar, de distraer, de sacar el foco, todas las veces que pueda, para que la gestión que va en la dirección de, por ejemplo, la aprobación que hizo en forma unánime el Senado sobre las 40 horas, que es un beneficio directo, a pesar que entra en régimen de pleno en 5 años más, digamos, porque es una progresividad. Es lo mismo en lo que son el paquete de medidas que va en la dirección de tratar de resistir, de entregar una mejor capacidad a la familia para enfrentar la inflación, para enfrentar las alzas, bueno, también las va a desacreditar. Es decir, ellos no van a permitir que pongamos el foco en las cuestiones que hay que ponerla, no van a abrir debate, por ejemplo, en un día como hoy, que es el Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua, cuando la crisis hídrica es una crisis sistémica, es una crisis a propósito del sobrecalentamiento. Sin embargo, cuando hay crisis de agua y el agua está vinculado a la vida, sin agua no hay vida, ni vegetal, ni animal, ni de las personas, etcétera, etcétera, ni tampoco hay emprendimientos económicos. Eso que es una cosa tan sensible está en manos de privados. El agua no está en manos del Estado, y yo espero que el día de mañana, cuando aprobemos la nueva Constitución, el Estado tome un papel mucho mayor en lo que es el control, la administración del agua. Tendrá agua todo quien se comprometa con un emprendimiento que requiere agua, por cierto, ya sea minero, agrícola, etcétera, pero no algunos que tienen títulos para especular. Hay gente que tiene títulos de agua, de derechos de agua, que no los usa nunca. Entonces uno pregunta, ¿y para qué los tienen? Porque así permite, digamos, o arrienda, o le sube el precio, y entonces hay una bolsa ficticia de transacciones vinculadas al agua, y los que la necesitan no la tienen. Entonces son temas que la derecha no va a permitir. Miércoles 22 de marzo estamos conversando en lo que hay tras cada noticia con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, está discutiéndose en el Congreso, y hoy día tengo entendido que hay una sesión especial para esto, la posibilidad de un autopréstamo. Incluso el gobierno le puso urgencia para que se discutiera ya, hoy día, y por eso mismo hoy día entra en sala. ¿Cómo siente el Partido Comunista que debiera darse ese proceso? Porque tiene que ver con los fondos previsionales de los trabajadores, o sea, los trabajadores para enfrentar la crisis económica, la inflación y todo eso, tendrían que recurrir a sus propios recursos, a sus propios fondos. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista? A ver, yo creo que hay un tema de fondo que alguien podría decir que es más de principios, y es el que sostuvo en origen el Partido Comunista. Al Partido Comunista no le parece que las necesidades de la gente, que son objetivas y que son provocadas por un fenómeno que escapa a la voluntad individual o familiar, me refiero a la pandemia, que fueron las que paralizaron la economía por orientación sanitaria, o paralizaban la economía, o la cantidad de muertos iba a ser un número indecible. Y a propósito de eso, claro, el que tiene recursos, el que tiene el capital, tiene mucho rato para resistir sin ningún problema. Tiene muchos recursos para tener y conseguir en su bodega los alimentos y todo lo que requiere, incluyendo el guardar agua. El que no, el que vive el día a día, cuando le paran la actividad económica, no solo empieza a haber una angustia, que es de dónde saco para darle de comer a mi familia, hombre o mujer que esté a cargo de la familia, sino además Muchas de esas actividades eran lo que llaman pequeños emprendimientos que se llevaban adelante con compromisos bancarios. El que tenía un furgón para llevar a escolares, el que tenía un taxi para usarlo como colectivo, el que tenía un arriendo de un local para hacer almacenería, etc. Bueno, todas esas actividades, los compromisos contraídos para pagar la cuota desde el punto de vista bancario o mercado financiero, se mantenían. Cuando más congelaron un par de pagos, pero aquí a nadie le perdonaron ni le condonaron deudas. O sea, sigue siendo endeudado y tenía cero ingreso. Y la reacción del Estado era de una inhumanidad sin nombre. No actuaba el Estado nunca. Se demoró meses. ¿Qué hizo la gente con sentido de responsabilidad y sensibilidad social elemental? Primero, recordemos que esta pandemia sale, se abre, se masifica en medio de la impresión más alta que tenía la explosión social. El sentido de responsabilidad de la familia fue salirse de la calle, volver, digamos, a esta situación de inmovilidad de movimientos, porque eso era riesgo de contagiarse, y aplicó un sentido muy elemental de responsabilidad para consigo mismo y con la familia. ¿Qué hizo después si no tenía para comer? Bueno, primero buscó una olla común, se compartió con otros vecinos, acudió al familiar que tiene más recursos que le aportara algo, hasta que al final vendió la tele, vendió el auto que estaba pagando, arrendó una pieza de la casa si es que tenía posibilidad de arrendarla y si es que la otra parte la podía pagar, digamos. Bueno, era toda una odisea, una crisis de marca que no se mide, esto es invisible. Esto significa que la gente empieza a sufrir un estrés, una angustia, una enfermedad mental que la lleva a una cuestión muy desolada. En ese contexto, por ausencia del Estado, por mezquindad del Estado, el Estado representado por el gobierno de Piñera, la gente no tuvo otro, los que podían, porque no todo el mundo tiene fondos en la AFP, no pudo sacar más recursos después de todos los trámites que ya he nombrado, que su último recurso eran los fondos que tenía acumulado para la jubilación. Pero no corresponde, no es justo, no es sano, no es de... O sea, no, esto no se afectan por igual todas las partes. Eso lo mantuvimos, comprendimos la razón que la gente tuvo para sacar los fondos, pero siempre nos pareció una medida que no era la solución. ¿Cuál es la solución y cuál es la solución incluyendo hoy día? Que el Estado asuma sus responsabilidades para con la sociedad y asuma los efectos que tiene a propósito de la pandemia y las consecuencias posteriores, porque esta inflación también tiene origen en la pandemia, que vaya en ayuda de los sectores más golpeados con la inflación, donde el costo de la vida ha subido, digamos, 2 o 3 veces, donde la gente es muy común que diga, antes con este billete compraba tanto en la feria, ahora con este mismo compro la mitad, y eso es real. El propio puestero, el feriano, dice, yo antes traía para ofrecerle tal cantidad, ahora como voy a La Vega y veo que los precios subieron tanto, voy a traer la mitad. Es decir, eso es parte de la realidad. Yo sé que los indicadores macroeconómicos están indicando que la inflación empieza a tener un punto de quiebre y de disminución, pero para que eso llegue a la economía doméstica pasan meses, no es automático. No, entre que se ordena ese indicador y que tenga consecuencias en la vida cotidiana, pasa un tiempo bastante largo. Por lo mismo, nosotros somos partidarios que en vez de que haya autopréstamo, que el gobierno diga que en cuánto se puede adelantar el salario comprometido de llegar a 500 mil pesos como salario mínimo. Y ese yo sé que es un trabajo que está haciendo la CUT en forma muy responsable con el gobierno. Es un gran mérito de la CUT. Lo mismo puede pasar en otra cantidad de medidas al respecto. Frente al tema de hoy día, yo creo que esa es la complejidad que tiene. Lo que hay que hacer es apurar la aprobación de los proyectos que significa este paquete de medidas sociales, lo que hay que hacer es dar más señales que efectivamente vamos a caminar hasta encontrar un punto más cercano de los 500 mil pesos de salario mínimo, para que la gente no sienta asociado, porque lo que va a sentir es lo que se crea por los medios, es que está asociada su condición de angustia económica con el que tenga o no tenga la posibilidad de retirar fondos del sistema previsional. Así uno tenga cero peso ahí, más cuando lo discutimos en marzo, que es el mes de más gastos desde el punto de vista de las escuelas, de los estudiantes, de los que pagan patentes, etcétera, etcétera. Nuestra mirada es una mirada de recoger toda la argumentación, de comprender muy bien y empatizar muy bien cuál es esa expectativa, pero de darle preferencia y opción a que el Estado juegue su papel, cumpla sus responsabilidades, y no sea de nuevo que la carga de la crisis la paguen los trabajadores con sus fondos previsionales. Estamos conversando con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Lautaro, una mirada que indudablemente tiene que ver con esto que tú estás planteando respecto a los recursos que debe tener el Estado, que tiene que tener el Estado para poder ser coadyuvante a la forma en que las familias de chilenos van subsistiendo, y sobre todo cuando las crisis se presentan. Está el tema en este instante de discusión: ¿qué es hacer con el litio? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado respecto al litio? Yo sé que tú estás siguiendo esto de cerca por varias razones, pero una porque eres secretario general del Partido Comunista, y lo otro porque indudablemente el tema del litio es un tema nacional que hay que estar siempre atento. ¿Cómo siente el Partido Comunista que debe darse esta discusión respecto al litio? Hay un compromiso de una empresa nacional del litio por parte del Estado, digamos, y hoy día hay una discusión que obviamente cruza a los intereses que tiene la derecha de este país con lo que son los intereses generales del país. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista? A ver, nosotros primero asumimos el compromiso programático que comprometió el presidente Boric con la ciudadanía en primera y en segunda vuelta para ser electo presidente. O sea, ahí hay un compromiso programático, una mirada de país que no hay que tenga uno que la haga, que la cuestione. Tiene que asumir esa primera idea. Lo segundo, nosotros relacionamos la posibilidad que tenga el Estado en forma directa de explotar esta riqueza natural con un factor que se llama soberanía económica, que Allende, cuando se nacionalizó el cobre, le llamó la segunda independencia, la independencia económica, y la otra era la independencia política de la colonia, y en este caso de otra colonia económica que eran los Estados Unidos. Desde esa perspectiva, que el Estado tenga la potestad, digamos, de la producción del litio, tiene relación directa con un nuevo modelo de desarrollo, porque va a permitir no solo mayores ingresos en las arcas fiscales para mejores políticas sociales, sino también demanda una inteligencia, es decir, una cantidad de profesionales, de tecnologías, etcétera. Y tercero, está vinculado al mundo del futuro, el que va a permitir la suplantación de todo lo que es la energía contaminante, el litio asociado con todo lo que es la electromotriz de la economía y del transporte, etcétera, es lo que hace falta en un planeta tan contagiado, tan contaminado. Dicho todo eso, dado que no tenemos la correlación que tuvimos el año 72 con la aprobación unánime de la nacionalización del cobre, sí, yo creo que tenemos unanimidad para que el Estado tenga una participación del 50+1 a lo menos en la empresa nacional del litio. Esto se hace todo más factible porque hay un contrato de arriendo que tiene su optimismo con el Estado a través de Corfo, que vence el año 30. Por consiguiente, tiene plazo de vencimiento para que a plenitud el Estado recupere todo lo que es la capacidad de producción de litio que tiene el país, incluyendo todos los otros temas aledaños como un instituto del litio, etcétera. Si quisiéramos que SQM o quien tenga arriendo hasta el año 30 no afecte su productividad de aquí al 30 y podamos tener, digamos, un nivel de ingreso importante por los aportes al fisco, bueno, habrá que hacer un convenio con ellos para que en lo inmediato, nuestra opinión es que en lo inmediato, apenas se apruebe legalmente la Empresa Nacional del Litio, esta empresa, digamos, pueda empezar a, o sea, el Estado pueda empezar a producir. Nosotros tenemos una sola opinión: el litio debe ser administrado por una empresa nacional que puede incursionar en forma mixta con capitales privados, pero que el control de la empresa la tiene quien es socio mayoritario, el Estado de Chile, con al menos el 50% más uno. Lautaro, te queremos agradecer este contacto del día miércoles 22 de marzo. Se me cortó la imagen por no sé qué razón en esta conexión. Y por supuesto, te invitamos para el próximo, como cada miércoles, a estar con nosotros. Así que te agradecemos mucho que hayas estado nuevamente con nosotros, como cada miércoles. Muchas gracias a ti, Julio, y un saludo muy, muy grande a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo a lo largo del país. Buen día. Gracias. Gracias, Lautaro. Buen día. Así fue, esto fue lo que está cada noticia de este de miércoles 22 de marzo, ya un día del otoño, dos días del otoño ya, en que comienza a acercarse el invierno. Así que hasta mañana, en este mismo horario, lo que hay tras cada noticia. Nos vemos. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.